11:35 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Desde hace 26 años, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno organiza el pregón de la Semana Santa, pregón del Nazareno, como se quiera denominar, el pregón, en definitiva, que da el pistoletazo de salida a lo que serían, bueno, pues en cierto modo, los actos con motivo de la Semana Santa ubriqueña. Una iniciativa que llega, como decíamos, organizada por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y que en esta edición, la próxima, bueno, pues ya se ha decidido quién va a ser la persona encargada de pregonar la Semana Santa 2018. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer por razones que enseguida van a conocer, no con el hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, Olegario García, sino con el mayordomo José Manuel Naranjo, a quien damos ya la bienvenida a la mañana de Radio Brique. José Manuel Naranjo, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Y lo damos, decimos que hablamos contigo por razones obvias, porque en este caso la persona encargada de pregonar la Semana Santa en Ubrique en este año 2018, ¿quién va a ser, Naranjo? Pues va a ser nuestro hermano mayor actual, don Olegario García. Uh-huh. Bueno, la Junta de Gobierno ha tenido a bien pues proponerle a él, ya que este año deja el cargo, porque ya cumple los 8 años... que se pueden tener de, pues, se puede ostentar el cargo de hermano mayor. Y bueno, me decidió que quien mejor que él para pregonar la Semana Santa de Ubrique. Uh-huh. Recordemos que la Hermandad de su Padre Jesús Nazareno está precisamente en estos momentos en ese proceso de elecciones, preparándolo y demás, cubriendo los plazos que se tienen que cubrir, de mandar documentación al obispado, actualizar censo. Ahora en breve se abrirá además también lo que es el plazo para presentar candidaturas. En definitiva, todo un proceso que se está llevando a cabo y que va a dejar a Olegario García en otro puesto, pero no en el de hermano mayor, porque se cumple esos 8 años y bueno, pues no se permite, ¿no? Según la normativa diocesana, no se permite, ¿no? Que pueda ocupar el cargo más de 2 legislaturas seguidas. Exactamente. Una persona puede estar como máximo 8 años ostentando el cargo de hermano mayor, puede pertenecer a la Junta de Gobierno, pero no ostentando el cargo de hermano mayor, porque la diocesana pues así lo estima. Y bueno, él ya cumple sus 8 años de como hermano mayor, podría presentarse dentro de 4 años, él sí puede volver a presentarse. Uh-huh. Pero ahora mismo pues no puede ostentar más ese cargo. Entonces, teniendo en cuenta este dato, pues como ya el día del pregón es el día después de la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno que surja, pues hemos creído que Olegario, quien mejor que él, que para dar el pregón de Semana Santa en el año 2018. Uh-huh. De todas maneras, sí que hay que tener en cuenta que, imagino, la Junta de Gobierno no solo ha tomado la decisión por el hecho de que sale Olegario García como hermano mayor, deja atrás, ¿no?, esa etapa dentro de la hermandad, un poco en reconocimiento por toda esa labor de estos últimos años, no 8 años, sino muchos más que lleva detrás. Uh-huh. Pero además también porque una persona, bueno, cofrade 100%, vinculado al mundo de las hermandades, vinculado además también pues a todo lo relacionado, ¿no?, con el ámbito cofrade en nuestra localidad. Y bueno, pues era una elección casi que cantada, ¿no? Sí, quien me aunque Olegario, a ver, el mundo cofrade ubriqueño lo conoce al dedillo, lo conoce al 100%. Creo que no hay nadie que tenga más datos y pueda mayor conocedor que de la Semana Santa ubriqueña que Olegario. Esa ha sido una de las cosas que la Junta de Gobierno, que dicho sea de paso, tomamos la decisión, la Junta de Gobierno, siempre sin que él estuviese en ninguna de nuestras juntas, es decir, presidida por el teniente hermano mayor, don Sebastián Zapata. Nos hemos reunido, hemos visto la posibilidad de que fuese Olegario. Por unanimidad, todo el mundo ha dicho que sí, que quien mejor que él, porque bueno, él ha vivido la Semana Santa desde pequeñito. Él vivía allí junto a la ermita de Jesús. Ha pasado de ir allí a la iglesia, estaba casi todo siempre metido allí en la Jesús. Ha pasado de ser penitente, costalero, ahora también es contraguía de, del paso de nuestro Padre Jesús Nazareno, y siempre ha estado vinculado con, desde que ha tenido posibilidad, ha estado en toda la Junta de Gobierno posible, ostentando distintos cargos, hasta que llegó a ser hermano mayor. Y yo espero que, pues, en la próxima Junta de Gobierno que surja, pues también seguirá estando, porque, como te decía antes, no hay mayor conocedor de la Semana Santa de todo este mundillo que Olegario. Aunque él te puede decir que en el acta del año no sé qué pasó tal cosa. ¿Por qué? Porque a lo calladito así es un estudioso de la Semana Santa. Y la verdad es que me han para plasmar ese día tan importante, lo que es la Semana Grande de Ubrique. Además, una persona que ha dejado su propia impronta, ¿no?, en lo que es la hermandad del Nazareno y en lo que es la propia Semana Santa ubriqueña. Eso también es, bueno, pues algo que hay que destacar, ¿no? Sí, la verdad es que hace su impronta. Él empezó a hacer el programa de Semana Santa ahí con ustedes en Radio Ubrique. Ha estado ahí con distintos colaboradores y sigue estando ahí, pues, toda la Semana Santa llevando todas las noticias de cofrades a los ubriqueños. Entonces, es una persona que lo vive. Es decir, no es la típica persona que cuando llega la cuaresma, pues empiezan a vivir la Semana Santa. Él vive los 325 días, vive para y con la hermandad del Nazareno en este caso, pero es para las es cofrade los 325 días del año. Entonces, bueno, es un punto que yo creo que bastante reseñable. Años anteriores, pues claro, ostentando el cargo de hermano mayor, pues no lo hemos visto factible, los que hemos hablado en Petit Comité sin que él estuviese esto, no lo hemos visto factible, pero cuando mejor que ahora, que ya claro. justo el día antes deja el cargo y el día después pues pregona la Semana Mayor de Ubrique. Un bonito detalle. ¿Cómo fue el anuncio? Porque yo, bueno, nosotros esto, yo tengo que decir, por cierto, que esto se sabía un poco aquí, Eso se conocía que era una posibilidad. Yo no sé si Olegario lo ha cogido de sorpresa o no. ¿Cómo se lo comunicaste fue? No, lo ha cogido de sorpresa. Sí, nosotros hicimos lo que es una junta de gobierno, un cabildo, sin que él estuviera presente. Nos reunimos, pues, bastantes miembros de la junta de gobierno. Lo decidimos y hicimos lo que es el acta del cabildo, lo redactamos todo bien, que era el único punto del día era proponer como posible pregonero de la Semana Santa 2018 a don Olegario García. Después, pues, le dimos forma haciéndole lo que es una carta pues bien hecha para como hemos hecho en anteriores ocasiones que hemos tenido que enviar alguna carta a algún pregonero de fuera del pueblo, pues más o menos igual. Entonces él ya en cabildos anteriores había estado diciendo, oye, tenemos que ver pregonero que vamos tarde, tenemos que ver pregonero, y nosotros lo hemos dejado ahí un poco al margen, no lo hacíamos ni mucho caso, lo que decía, cambiamos de tema. Entonces esta la semana pasada, pues ya en uno de los puntos del orden del día que llevamos era la presentación de los posibles candidatos pregoneros de la Semana Santa 2018. Entonces cuando llegó ese punto del día, pues le dimos una carta, tómale esto primero y ahora seguimos con el tema. Y cuando se puso a leerla, pues le cambió la cara de color, le cambió tres veces. No te lo puedo decir. A ver, ¿en qué orden? Pasó del color así cálido normal al blanco, al rojo, después, bueno, le cambió la cara. La verdad es que, bueno, yo creo que él no se lo esperaba, ni mucho menos. No se esperaba que lo fuésemos a proponer en él, porque ya había otros nombres que en otros años, pues, cuando decidimos, si alguien propone varios, pues esos nombres los vamos teniendo ahí aparcados para tirar de ellos en años sucesivos. Entonces, él se creía que yo tenía un listado con otros nombres del año anterior, y el listado que teníamos era el suyo. Pero vamos, fue automático, es decir, fue decirle eso, terminar, seguimos hablando y demás, y antes de irnos, el teniente de mano mayor le dice, bueno, dinos si va a hacerlo o no, pues no te lo tendrás que pensar, y dice, no, ya no me lo tengo que pensar, ya lo tengo decidido. Entonces, bueno, la verdad es que bastante contento por su parte, y bueno, y cuando no está, pues más todavía. Bueno, pues Olegario García asumió el cargo de hermano mayor hace 8 años. Durante estas 2 últimas legislaturas, acompañado además también de su Junta de Gobierno, ha consolidado iniciativas como las Jornadas por la Integración o impulsado acciones sociales tales como la Bolsa de Caridad, dotándola con el 20% del presupuesto anual del colectivo. Ha mejorado la organización de las salidas procesionales, estableciendo las papeletas de sitio y avanzando en el cumplimiento, por ejemplo, de horarios en las estaciones de penitencia. Son algunas de los aspectos que ha ido mejorando, ¿no?, poco a poco, en lo que es la Semana Santa Briqueña, en lo que es la procesión del jueves y del Viernes Santo en nuestra localidad. Ahora será el encargado de pregonar pues su Semana Santa. Yo imagino que tendrá en la cabeza ya multitud de ideas para poder plasmarla ese día durante el pregón, pero ¿qué expectativas tenéis vosotros, ¿no? Porque el año pasado, por ejemplo, se ofreció un pregón por parte de otro briqueño, Sebastián Casilla, cofrade vinculado al mundo de las hermandades. Este año nuevamente tenemos a otro briqueño, cofrade vinculado al mundo de las hermandades, pero con un sentimiento muy especial porque va a pregonar pues en su sede, en la ermita del Jesús, ¿no? En su casa, por así decirlo. Sí, sí, la verdad es que como su casa, ¿eh? Porque este Olegario también pasa más horas en el Jesús que en su casa, ¿no? Le echa hora a la hermandad. Si te digo la verdad, yo he hablado hace 20 minutos con él y le he preguntado que si tenía algo pensado y me ha dicho no. Digo, ¿cómo? ¿Cómo dice no? Bueno. Dice, algo tengo en mente. Claro. Que le tiene que estar dando vuelta, tiene que estar, yo creo que está intentando encasillar las ideas para darle después un poco de forma y ya. Pero bueno, yo creo que Olegario, con lo buen versador que es decir, él le da un papel en blanco y te lee una Biblia, es decir, que él tiene buena capacidad para ello, yo creo que nos va a deleitar con un pregón bastante, bastante bueno. Así que, aunque no tenga ahora mismo nada preparado, pero a él le fluye bastante bien las ideas por la cabeza y yo creo que estará a la altura o por lo alto de la altura de lo que merece un pregón de Semana Santa. Va a haber, evidentemente, exaltación poética, no podía ser de otra manera, ¿no? Además, con Olegario, eso claro. Nos lo ha demostrado en Aire de Pasión cada Semana Santa, ¿no? Cuando aquí en la radio pues nos ofrecía ese espacio y cabría con esa exaltación, ¿no? Poética, el programa. Eso seguro que habrá además también historia cofrade briqueña, desde luego. Y, sí. Y bueno, pues no sé si recorrido ya por lo que es el pasado de la Semana Santa briqueña o no, pero eso de ese tipo de elementos que son propios, ¿no?, de un pregón y que tienen que configurarse de una determinada manera pues y darle forma bajo su propia idiosincrasia, ¿no? Todo eso imagino que nos lo va a ofrecer en el pregón que tendría lugar, me ha dicho, el sábado 17 de marzo, que es el día posterior a la junta de cargo lo que va a ser la nueva junta directiva, ¿no? La jura de cargos. Sí, el sábado es cuando la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno se encuentra en besapié, y ese sábado es el día antes, el viernes anterior, que creo que es 16, no estoy seguro, creo que 16 de marzo, es la función principal del Instituto de la Hermandad, y es cuando toma posesión la nueva junta de gobierno, la jura de cargos. Entonces va a ser justo el día después de que haya ya un nuevo hermano mayor dirigiendo lo que es la hermandad. Bueno, después haremos la presentación oficial del pregonero. Será en el transcurso del trido de Nuestra Señora de la Estrella y será concretamente el sábado 16 de diciembre. Allí en la ermita de Jesús, justo después de terminar la misa, pues haremos una pequeña presentación de eso, entregándole las pastas del pregón y demás, la portada del pregón. Exactamente, se le hace entrega, esto también es una tradición, ¿no?, por así decirlo. Sí. Siempre el con motivo del trido a Nuestra Señora de la Estrella, pues se lleva a cabo lo que es la presentación oficial del pregonero, ¿no?, ese último día, entregándole las tapas, lo que son lo que va a recoger, ¿no?, ese pregón de Semana Santa. Sí. Sí, la verdad es que en años anteriores, pues lo que es la presentación oficial por radio y demás, pues se ha hecho un poco más tarde, pero este año, bueno, pues siendo Olegario, también que por ahí ya mucha gente lo sabe y demás, bueno, pues si lo sabe mucha gente, pues mejor que lo sepa todo el mundo, hacerlo ya un poco más oficial, uh-huh. que lo sepa todo el mundo y que ya todo el mundo sepa quién va a pregonar la Semana Grande del pueblo. Sí, como se suele decir, en un secreto a voces, ¿no? Me parece a mí. Sí, sí, sí. No, ya a partir del viernes que ya se lo hicimos ya a él, se lo dijimos a él, ya a partir de ahí ya es un secreto a voces. Uh-huh. Ya, pero es normal, es decir, es una noticia pues bastante alegre, una noticia muy buena y que todo el mundo pues nos va comentando, lo va comentando en todos los foros. Los foros tanto lo que son cofrades como de todo tipo. Es decir, uh-huh. la gente ya lo comenta en la calle y pues entonces hemos querido darle un poco de oficialidad a decirlo ahora ya públicamente por Radio Brique para que todo el mundo sepa quién es el pregonero. Oye, ¿qué os dijo él? Porque tú me has dicho que le cambió la cara y todas estas cosas, ¿no? Que no se lo esperaba y demás. Pero después ya más tranquilo, sí. más pausado, hablando con sus compañeros de la Junta de Gobierno, ¿qué os dijo sobre esto? Lo primero que nos dijo es que no lo habíamos tenido muy calladito, que cómo lo habíamos hecho. Oye, qué calladito lo habéis tenido. Que primero, cuando estaba leyendo la carta, le salieron dos o tres palabras un poco... Sí, malsonante, ¿no? Sí, malsonante, pero es normal, ¿no? Es normal, estás con unos amigos y normal que salgan las palabras malsonante. Pero bueno, siempre, como digo yo, desde el cariño. Entonces, bueno, digo eso y oye, esto es muy fuerte, esto es... Al principio no se lo creía, él no... Si te dan una carta, te pones a leer y primero, como quien dice... iba leyendo, iba intentando asimilar lo que iba leyendo, pero no lo asimilaba eso, hasta el final ya de todo, que se quedó un poco cortado, ya rompió a hablar y que bueno, que cómo lo habíamos hecho ellos. Digo, bueno, es que mejor que tú para pregonar. Es decir, por aquí han pasado muy buenos pregoneros. Pero bueno, creemos que tú estás bastante cualificado para poder dar y cuantificado porque él tiene datos que mucha gente en el pueblo no conoce. Los más viejos del lugar sí podrán conocer muchas dos cosas de las que él podrá pregonar ese sábado allí en la ermita de Jesús. Pero él tiene muchos datos de muchas cosas, porque tiene acta antigua de que pertenece a la hermandad y él ha tenido la paciencia y demás, porque algunas veces yo he visto algunas actas y aquí hay que echarle imaginación para saber lo que pone. Con letra de esta un poco... de aquellos tiempos y hay que echarle imaginación. Entonces, él ha tenido esa paciencia para leerla, releerla, intentar eso. Creo que utilizaba incluso hasta una lupa para leer lo que es las letras, algunas que no sabía lo que era. Así que él está bastante cualificado para dar el pregón. Uh-huh. Todos los miembros de la delegación por unanimidad, lo que la Junta de Gobierno elegirlo a él. Uh-huh. Un conocedor de la historia cofrade, ¿no?, de nuestro municipio y sí, especialmente sí. En lo que se refiere, bueno, pues a la propia hermandad del Nazareno, ¿no? Claro, uh-huh. Sí, sí, y a hermandades que existían aquí en Ubrique, que yo, por ejemplo, a mí me encanta la Semana Santa, pero yo no sabía que existían. Y él sabe de algunas hermandades que estuvieron poco tiempo, otras estuvieron mucho tiempo desaparecidas y demás, y él sabe de la asistencia de toda esa hermandad, donde estaba, bueno, tiene los datos. Y aparte, que la vivió en primera persona desde hace mucho tiempo, que pertenece ya a la distinta junta de gobierno que ha habido, y ha vivido en primera persona los que el mundo cofrade de bien pequeñito, ¿no? Claro. Bueno, pues Olegario García dejará la hermandad el viernes 16 de marzo y pregonará la Semana Santa el día siguiente, el sábado 17 de marzo del 2018. Es el responsable, por tanto, de pregonar lo que es la Semana Santa del año 2018. Se daba a conocer el pasado viernes, que era cuando lo comunicaba, y hoy lo hacemos nosotros público con este encuentro radiofónico. Y bueno, pues oficialmente con ese acto de entrega de las tapas que tendrá lugar el sábado 16 de diciembre. Después, y en medio, pues trabajo, ¿verdad? José Manuel, mucho trabajo, porque a partir del 8 de noviembre, como decíamos, se abre ya el plazo para que todas aquellas personas que quieran, bueno, que cumplan además los requisitos que ahora, si te parece, podemos recordar, puedan presentarse a el próximo cabildo de elecciones para elegir al hermano mayor y a su junta de gobierno. De momento, bueno, pues el proceso está abierto, el proceso electoral, pero hasta el 8 de noviembre no se pueden presentar esas candidaturas, ¿no? Es el plazo que hay que cubrir. Sí, A ver, nosotros empezamos en agosto, enviamos lo que es el censo electoral de todas las personas que tienen derecho a voto en la hermandad, lo enviamos el censo al obispado para que nos lo aprobase. Recibimos la carta con la aprobación sellada con día 8 de septiembre de 2017. Hacen falta tienen que transcurrir 2 meses para que cualquier persona, nosotros hemos enviado una carta a todos los hermanos que tienen derecho a voto, se lo hemos enviado a su domicilio con los datos de los datos censales de ellos, es decir, el número de orden de censo, que el número de orden de censo no corresponde al número de hermanos, porque si en medio, es decir, yo puedo ser 300 como hermano, pero si en medio hay 10 niños, pues claro, soy el 290, es decir, que ese número no corresponde al número de antigüedad exactamente en la hermandad. Entonces, eso, el apellido, nombre, la fecha de nacimiento y la fecha de alta. Una vez enviado todo esto, hay un periodo de 2 meses para hacer cualquier rectificación por error o omisión de los datos que conllevan cada carta de las que hemos enviado. Una vez que se reciben todas las rectificaciones, pues tenemos que volver, si hay rectificaciones, tenemos que volver a enviar al obispado otra vez el censo con las rectificaciones correspondientes, y empieza a contar el mes para que se puedan presentar los candidatos a la nueva Junta de Gobierno. Es decir, ese plazo empieza a partir del 8 de noviembre, empieza lo que es un mes para que todo aquel que quiera presentarse como candidato, pues presente la candidatura, en la cual tiene que figurar él y toda la Junta de Gobierno que lleve. Sí, creo que antes se hacía solamente presentaba el hermano mayor, y después, una vez que ya eligiese a la Junta de Gobierno, pues ya enviaban todo lo que es los papeles que el obispado no requiere. Uh-huh. Se enviaba después, ahora ya no, ahora ya envía el candidato y los miembros de la Junta de Gobierno, todos, para que ya el obispado, si cree que esa candidatura reúne todos los requisitos, pues la aprueba. Y una vez que eso, pues ya empieza, como quien dice, otro periodo de campaña electoral, por decirlo de alguna forma, que no, y para finales de enero, mediados de febrero, por ahí en esa fecha, todavía no tenemos concreto ya el día exacto, pues queremos ya hacer lo que son las elecciones para que salga la nueva Junta de Gobierno con un nuevo hermano mayor. Uh-huh. Yo te he entendido que las elecciones las ibais a celebrar en marzo, pero adelantáis un poco el periodo, ¿no? Claro, porque después tenemos que, una vez que nosotros celebremos las elecciones, tenemos que enviar la documentación al obispado. Uh-huh. El obispado tiene que aprobar el acta del cabildo extraordinario de elecciones, tiene que aprobarlo, y una vez que lo apruebe, pues ya, entonces ya sí se puede tomar posesión. Entonces, hace 4 años íbamos un poco tarde con todos los tiempos. Entonces, este año lo hemos hecho un poco antes para que los tiempos, pues, que siempre sobre algo de tiempo y no vayamos siempre a caballo detrás del tiempo. Uh-huh. Vale, dime los requisitos para ser hermano mayor, porque yo tenía entendido que tienen que haber cumplido los 25 años y tener más de 5 años de antigüedad perteneciendo al colectivo, a la hermandad. Además, también tiene que contar con el respaldo de una junta de gobierno posible que la tiene que apuntar junto con su candidatura. O sea, son ya tres requisitos, podríamos decir, ¿no? ¿Qué más? Sí, mira, te leo en la carta que hemos enviado a todos uh-huh. los hermanos, pues la parte de atrás del folio este, hemos hecho una copia de las reglas que aparecen en nuestra regla de régimen interno, que están aprobadas por la Diócesis de Asidonia Jerez. Los requisitos para ser hermano son tener más de 18 años de edad y ostentar una antigüedad mínima en la hermandad de 3 años ininterrumpidos. Que la residencia le permita atender las obligaciones del cargo para el que se presenta. Es decir, que tiene que vivir o en Ubrique o en un pueblo, pues, muy cercano para que en cualquier momento que haya cualquier tipo de problema o algo, pues, pueda trasladarse sin ningún tipo de problema aquí al pueblo. El presentar, junto con la candidatura, la fe de bautismo, certificado literal de registro civil si está soltero, y senda partida de matrimonio canónico y civil si está casado. El no ejercer cargo directivo en otra hermandad ni cofradía, no desempeñar cargos de dirección en partido político o de autoridad civil ejecutiva nacional, autonómica, provincial o municipal, no haber presentado dimisión o renuncia de la Junta de Gobierno de esa u otra hermandad dentro de los 5 años previos a la fecha de elecciones de la hermandad. Y para, bueno, eso es lo que los candidatos, tanto tienen que el hermano mayor como el teniente hermano mayor, además de los requisitos anteriores, se le decía, ah, es verdad lo que tú decías, viene aquí detrás. El hermano mayor debe de tener 25 años de edad y llevar en la hermandad más de 5 años interrumpidos. Yo te había leído antes lo que es para ser miembro de la Junta de Gobierno. En fin, que hay requisitos. Sí, sí, bueno, hay un montón de requisitos, pero bueno, yo creo que cualquier persona aquí del pueblo que sea cofrade y demás, pues yo creo que reúne bastante bien todo lo que son estos requisitos y no tiene que haber ningún problema. Tiene que haber gente que quiera involucrarse, porque esto, como ya yo he dicho muchas veces en muchos sitios, esto no es cuando llega la cuaresma, cuando hay que empezar a trabajar, esto hay que trabajar los 365 días del año que está involucrado en la hermandad, porque hay muchas cosas que después a la luz pública no salen, pero que la hermandad sigue trabajando, sigue haciendo y sigue pateándose muchos foros para intentar que la cosa funcione como creemos que tiene que funcionar, con nuestros fallos, nuestros errores, eso siempre lo vamos a tener, porque como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Pero intentamos que todo el mundo pues esté contento con la gestión de la Junta de Gobierno. Y si hay algún problema, pues ya lo hemos dicho. Nosotros prácticamente casi todos los viernes hacemos cabildo de ordinario, y todo aquel que quiera presenciar lo que es un cabildo, para que vea cómo debatimos allí. Y también el debatir, porque se puede, si toda persona que vaya a un cabildo nuestro, tiene derecho a voz, es decir, puede hablar. No tiene derecho a voto porque no pertenece a la Junta, pero puede opinar y su opinión va a ser escuchada como del propio hermano mayor. Así que, bueno, estamos abiertos a cualquier tipo de posibilidad de cuestión que haya. Es decir, nosotros la estudiamos, la vemos, y después pues le damos viabilidad o no le damos viabilidad. Intentar que la hermandad funcione, y lo que te he dicho, pero funciona durante 325 años, días, no durante dos meses al año, que la cuaresma, empieza la cuaresma y empieza a oler incienso por todas partes y ya somos cofrades de todo, ¿no? Hay que ser cofrades todo el año. Y bueno, pues como es normal, ¿no? En todos los colectivos, en realidad, ¿no? Creo que sí. Claro, es normal, en todos los colectivos siempre tienen problemas, siempre al principio entra mucha gente y al final se quedan los 4 o 5 que en realidad les gusta el tema. Les gusta y quieren pues aportar su pequeño granito de arena, nada más. Todo es granito a granito y hacemos la montaña. Si no, si solo una persona sola no puede tirar del carro, porque es muy difícil. Y muchas veces pues hacemos el efecto champán y después se nos van las fuerzas por rápido. Entonces, bueno, estamos abiertos a cualquier posibilidad, cualquier persona que quiera venir a plantearnos cualquier cosa, o cualquiera que se quiera presentar el candidato, que sea apoyado como cualquier otro. Pues es el proceso, ¿no?, que en el que está inmersa ahora la hermandad de su padre Jesús Nazareno, y esa última hora que conocíamos también en la mañana de Radio Brique, la elección del hermano mayor actual de la hermandad de su padre Jesús Nazareno, Legario García, como pregonero de la Semana Santa 2018. Seguiremos hablando, desde luego, de todo lo concerniente a la hermandad y todo ese proceso en el que está inmersa ahora, y agradecemos a José Manuel Naranjo que nos haya atendido. Por cierto, nuestra enhorabuena a Legario, como pregonero de la Semana Santa, colaborador de esta casa también, con Aire de Pasión, así que nos alegramos mucho que le llegue ahora a él el turno, ¿no?, de tener esa parte, ¿no?, de reconocimiento también que conlleva el ser nombrado como pregonero en este caso. Este año va a tener un problema, él no va a poder entrevistar al pregonero. No, este año vais a tener que hacer vosotros. O nosotros. Ya lo montaremos. José Manuel Naranjo, mayordomo de la Hermandad del Nazareno, muchas gracias por informarnos. A ustedes. Gracias, buenos días.